ever let you go, you gon' suffer, you gon' suffer from it. I gone through with triples and some shotters. I gotta accept that I'm a monster. Yeah, yeah. I pull up in several different options. Yeah, yeah. That I, but most of them came topless. I shattered your dreams with this cream I make. Cream I make. What? Gotta be on codeine to think of shit I say. Shit I say. What? I can't feel my toes, but they gon' fold up. Fold up. I was in the double law when I rolled. When I rolled. When I rolled. Yeah. LOV on my right leg. Nah, hinges overload, you see what I'm saying? I feel like I should be giving up. You can't leave if it's too much. But I'm tired of you leading me on. Where this shit is gone. And I've been stuck in all your apologies. Gave my all, but you want it all from me. Keep your love, it doesn't feel the same. I hope it hurts you when you hear in my name. Con innovación, ciencia, tecnología y propósito, estudiantes, profesores, graduados y aliados unen talentos y saberes para enfrentar los grandes retos del país y del mundo. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el ingenio se convierte en futuro. Vigilada Mineducación. Ahora, Scotiabank Colpatria es DaviBank. Ahora tienes 5 veces más oficinas para pagos, depósitos y recaudos empresariales con DaVivienda. Y más opciones para manejar tu dinero. DaviBank. El mundo para ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Más información en www.davibank.com. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. ¿Buscas el regalo perfecto para estar presente en familia? Esta Navidad, regala Natura. Es un gesto de cuidado intencional que transforma tu presencia en una experiencia memorable. Elige la marca número 1 para regalar y cuidar el planeta. Porque estar presentes es el mejor regalo. Después es Natura. ¿Sigues manejando un carro mecánico? Vive más y preocúpate menos por los cambios. Automóvil Seat Ibiza automático desde 78.990.000 pesos. Acércate a un concesionario y súbete a un Seat. Creado en Barcelona, diseñado para ti. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.seat.co. Yeah, G-L-A-M-O-R-O-U-S.